Estos planes están trazados con anterioridad por las almas que participan en estos trágicos acontecimientos familiares y forman parte de un difícil entramado de destinos kármicos. No hace mucho tiempo tuve un caso en el que mi cliente había muerto muy pequeño por un defecto de nacimiento en su vida anterior. Le pregunté cuál era la razón por la que había elegido que su vida acabara tan pronto. Me contestó: la lección era para mis padres, no para mí, y por eso elegí una vida de apoyo. Cuando las almas eligen una vida corta para ayudar a alguna otra persona y dejan sus propios asuntos aparte, lo denominan una vida de apoyo. En este caso, los padres habían abusado de su hijo y finalmente le habían causado la muerte en una vida anterior juntos. Aunque en la vida anterior de mi cliente esta era una pareja joven y agradable, necesitaba experimentar la angustia de que les arrebataran a un hijo que querían desesperadamente. Experimentar la angustia de esta terrible pérdida dio a las almas de estas personas una mayor comprensión de los lazos de sangre. El caso 27 es un ejemplo de ello. Los espíritus no ven rutinariamente las muertes de sus vidas futuras. Si un alma elige una vida con una muerte prematura, normalmente conoce esta circunstancia de antemano por el anillo. He visto que normalmente las almas se prestan voluntarias para reencarnarse en cuerpos con enfermedades mortales o vidas que acabarán con una muerte brusca en una catástrofe u otra circunstancia. Estas almas no ven sus trágicas muertes como un suceso inesperado de un dios caprichoso que mira hacia otro lado. Cada una de ellas tiene un motivo para participar en estos acontecimientos. Aunque las circunstancias, la raza, la cultura y el lugar geográfico parezcan tener preferencia en el proceso de selección, no son lo más significativo de la elección del alma para su vida siguiente. Además de todo esto, la reencarnación se centra para las almas en la elección de un determinado cuerpo y una mente con la que pueden aprender. El capítulo siguiente está dedicado al análisis de la decisión de las almas por un cuerpo y las razones biológicas y psicológicas que entran en juego. 13. Elegir un nuevo cuerpo en el lugar de la selección de la vida. Nuestras almas observan la vida de más de un ser humano dentro del mismo período de tiempo. Cuando salimos, la mayoría nos hemos decidido por un candidato principal a albergar nuestra alma en la próxima vida. No obstante, los guías nos dan otra oportunidad de reflexionar sobre el futuro que hemos visto antes de tomar la decisión final. Este capítulo está dedicado a los elementos que se tienen en cuenta en esta decisión. Las primeras ideas que tenemos sobre las distintas alternativas de cuerpos disponibles las tenemos antes de ir al lugar de la selección de la vida. De hecho, esto se hace para que las almas estén suficientemente preparadas para ver a varias personas en ambientes culturales distintos en la Tierra. Creo que las almas que organizan esta visita saben con antelación lo que deben enseñarnos porque conocen nuestros pensamientos. La elección del cuerpo adecuado para la siguiente vida es una decisión que debe tomarse con mucho cuidado. Como ya he dicho, los guías y los compañeros de grupo tienen parte activa en este proceso de evaluación antes y después de ir al área de selección. Cuando escucho a mis clientes describir los preparativos que se necesitan para elegir un cuerpo físico nuevo, me acuerdo constantemente de la fluidez del tiempo espiritual. Los profesores utilizan el tiempo relativo del futuro en el área de selección para dejar que las almas estudien la utilidad de ciertos cuerpos en relación a sus metas particulares. El desarrollo de esta vida futura varía según el grado de dificultad que se imponga el alma-mente a sí misma. Si acabamos de terminar una vida fácil en la que hemos progresado poco, el alma probablemente decida elegir para el próximo ciclo una persona que tenga que enfrentarse al dolor y a la tragedia. No es extraordinario ver a alguien que pasa tranquilamente por una vida y se sobrecarga de actividad en la siguiente para adelantar en el aprendizaje. El alma-mente esté muy lejos de ser infalible cuando funciona conjuntamente con el cerebro biológico. Ser humano significa cometer errores y realizar correcciones en la vida, sin importar el nivel de desarrollo de un alma. Esto ocurre con cualquiera de los cuerpos que seleccionemos. Antes de entrar en los complejos factores mentales de la decisión sobre un cerebro concreto, empezaré a explicar los aspectos físicos que nos llevan a elegir un cuerpo. A pesar del hecho de que el alma ya sabe con antelación el aspecto que va a tener el cuerpo, una encuesta de ámbito nacional en los Estados Unidos indicó que el 90% de las personas, tanto hombres como mujeres, no se sentían satisfechos con el cuerpo que tenían. Este es el poder de la amnesia de la consciencia. El estereotipo del cuerpo ideal que la sociedad ha creado produce mucha infelicidad y, sin embargo, forma parte también del plan de aprendizaje de las almas. Muchas veces nos hemos mirado en el espejo y hemos pensado: ¿esta imagen soy yo en realidad? ¿Por qué soy así? ¿Estoy en el cuerpo que me corresponde? Estas preguntas son especialmente dolorosas cuando las características del cuerpo que tenemos nos impiden hacer algo que deberíamos poder hacer en la vida. Yo he tenido una serie de clientes que acudieron a mí pensando que sus propios cuerpos eran los que les impedían llevar vidas satisfactorias. Muchos discapacitados creen que si no fuera por este error genético o porque fueron víctimas de un accidente que les dañó el cuerpo permanentemente, tendrían una vida mucho más satisfactoria. Aunque suene muy cruel, hay muy pocos accidentes que resultan en una discapacidad permanente del cuerpo que no se produzcan por la propia voluntad de las almas. Las almas eligen un cuerpo por unas razones concretas. Vivir en el cuerpo de un discapacitado no es necesariamente el resultado de una deuda kármica en la que expiamos nuestro daño a otra persona. Como demuestra el caso siguiente, esta elección puede ser el medio de aprender otro tipo de lecciones. Es muy difícil decir a una persona que acaba de sufrir un accidente e intenta aceptar una nueva situación física de discapacidad que esta puede ser una buena oportunidad para desarrollarse con más rapidez que aquellos que tienen un cuerpo o una mente sanos. Esto debe descubrirlo uno mismo. Los casos que he estudiado me han convencido de que el esfuerzo necesario para superar un impedimento físico de este tipo acelera mucho el aprendizaje. Aquellos a los que la sociedad tacha de imperfectos sufren discriminación y eso se convierte en un algo mucho más difícil de sobrellevar. Superar estos obstáculos nos hace mucho más fuertes para la lucha. El cuerpo es una parte importante de las metas que nos marcamos en la vida. La libertad de elección de estos cuerpos está más basada en elementos psicológicos que en los 100.000 genes que hereda un ser humano. Sin embargo, quiero mostrar en el primer caso de este capítulo las razones meramente físicas por las que las almas quieren ciertos cuerpos. Este caso muestra el plan que existe tras la decisión de un alma de elegir dos cuerpos totalmente opuestos en dos vidas diferentes. Después de este caso estudiaremos otras razones. La persona del caso 26 era una mujer alta y bien proporcionada que disfrutaba con el deporte a pesar de que toda la vida había sufrido de dolores en las piernas. Durante la entrevista preliminar me dijo que era un dolor constante en ambas piernas, aproximadamente en la mitad de los muslos. Durante años había ido a muchos médicos pero ninguno pudo encontrar una causa física de ese dolor. Claramente estaba cansada y dispuesta a probar cualquier cosa para aliviar ese dolor. Cuando oí que los médicos le habían dicho que la causa del dolor era probablemente psicosomática, sospeché que el origen del problema podía estar en una vida anterior. Antes de llegar a la causa del problema, decidí estudiar algunas de las vidas pasadas de esta persona para averiguar cómo habían sido sus anteriores elecciones de cuerpo. Cuando le pedí que me hablara de la vida en la que se había sentido más feliz con su cuerpo, me describió el cuerpo de un vikingo llamado Led que vivió alrededor del 800 DC. Me dijo que Led era un hijo de la naturaleza, que viajaba a través de la ruta del mar Báltico hacia la Rusia occidental. Según su descripción, Led llevaba una capa larga y forrada de piel, pantalones suaves y ajustados también hechos con la piel de algún animal, por encima de los pantalones unas botas ajustadas a las piernas con cordones de cuero y en la cabeza, un casco cubierto de metal. Llevaba un hacha y una espada de hoja grande y pesada que blandía con facilidad en la batalla. Mi cliente estaba asombrada por la sensación de estar dentro de este guerrero magníficamente proporcionado con mechones sucios de pelo rubio rojizo cayéndome por la espalda. Debía haber sido muy alto para su tiempo puesto que medía más de 2 metros. Tenía una fuerza extraordinaria, un pecho amplio y poderosos brazos y piernas. Hombre de gran resistencia, Led recorría grandes distancias en su barco con otros vikingos, remontaba los ríos y avanzaba por bosques espesos y vírgenes saqueando todos los pueblos que encontraba en su camino. A Led lo mataron en una emboscada mientras saqueaba uno de estos pueblos. El caso 26 FP, ¿qué era lo más importante para ti en el cuerpo de Led que acabas de describirme? Era sentir ese magnífico cuerpo y la fuerza física que había en él. Nunca he vuelto a tener un cuerpo como ese en ninguna de mis vidas posteriores en la Tierra. No tenía miedo de nada porque mi cuerpo no reaccionaba ante el dolor, aun cuando estaba herido. Era perfecto en todos los aspectos. Nunca me puse enfermo. ¿Tenía Led alguna preocupación? ¿Había en esta vida algún signo de sensibilidad emocional? R. ¿Se echa a reír bromas? Nunca. Vivía el momento presente. Mis preocupaciones eran no luchar lo suficiente, saquear, comer, beber y el sexo. Todos los sentimientos se basaban en la actividad física. ¿Qué cuerpo? P. De acuerdo. Analicemos la decisión de elegir este magnífico cuerpo para la vida de Led. Cuando tuviste que tomar esta decisión en el mundo espiritual, ¿pediste un cuerpo bien formado genéticamente o sencillamente lo eligió tu guía por ti? Los consejeros no hacen eso. Pero entonces explícame cómo elegiste este cuerpo. Quería uno de los mejores cuerpos de la Tierra en ese momento y se me ofreció la posibilidad de Let. ¿P solo te ofrecieron una posibilidad? No, me ofrecieron dos cuerpos. ¿Y qué pasaría si no te gustara ninguna de las opciones que se te dieron para ese momento del tiempo? Pensativa, las alternativas que me ofrecen siempre parecen ajustarse a lo que quiero experimentar en cada una de mis vidas. ¿Tienes la sensación de que los guías conocen con antelación las posibilidades más adecuadas para ti o están tan ocupados que eligen indiscriminadamente un montón de cuerpos para que elijas? Aquí no se hace nada descuidadamente. Los consejeros lo organizan todo. Me pregunto si los consejeros se confundirán alguna vez. Con todos los niños que nacen cada día, ¿podría ocurrir que asignaran dos almas al mismo cuerpo o que algún cuerpo se quedara sin alma? Riéndose, esto no es corno, una línea de montaje. Ya te he dicho que saben lo que hacen. No cometen errores como esos. Te creo. Ahora, volviendo a tu selección de cuerpos, ¿fue suficiente examinar dos cuerpos para que eligieras el lugar de selección de la vida? No necesitamos muchas posibilidades una vez que los consejeros se han puesto de acuerdo sobre los que te van a presentar. Yo ya tenía la idea del tipo de cuerpo y el sexo que quería antes de que se me presentaran las dos posibilidades. ¿Y cómo era el cuerpo que rechazaste en favor de Let? Pausa, era el de un soldado romano. También con el tipo de cuerpo fuerte que yo quería para esa vida. ¿Y qué había de malo en ser un soldado romano? No quería que el Estado ejerciera ningún control sobre mí. El sujeto sacude la cabeza. Demasiado restrictivo. Por lo que yo recuerdo, en el siglo IX la mayoría de Europa estaba bajo la autoridad del imperio de Carlomagno. Ese era el problema de la vida de soldado. Corno vikingo, yo no respondía ante nadie. Era totalmente libre. Podía ir de un lado a otro con mi banda de invasores sin ningún tipo de control gubernamental. ¿La libertad fue un elemento importante en tu decisión? Muy importante. La libertad de movimiento, la furia de la batalla, la utilización de mi fuerza y la acción sin control. La vida en el mar y en los bosques era fuerte y constante. También sabía que la vida podía ser cruel, pero era una época brutal. Yo no era mejor o peor que el resto. ¿Hubo otras consideraciones tales como la personalidad? No, nada me preocupaba siempre que fuera capaz de expresarme físicamente al máximo. ¿Tuviste una compañera, hijos? Con una mueca demasiado restrictivo. Estaba siempre en movimiento. Poseía muchas mujeres, algunas querían, otras no. Este placer aumentaba la expresión de mi fuerza física. No quería estar atado de ningún modo. Pero entonces elegiste el cuerpo de Led simplemente como pura extensión física de un sentimiento de placer. Sí. Quería experimentar todo el cuerpo al máximo, nada más. Ahora mi cliente estaba preparada para tratar de solucionar su problema actual. Después de pasarla del estado superconsciente al subconsciente, le pedí que se dirigiera directamente a una vida en la que había sufrido dolor en la pierna. Casi al instante se convirtió en una niña de 6 años llamada Ashley, que vivía en Nueva Inglaterra en 1871. Ashley estaba montada en un coche de caballos lleno cuando de repente se abrió la puerta y ella salió despedida del vehículo. Cayó a la calle empedrada y la rueda trasera del coche pasó por encima de ella justo en el mismo punto por encima de ambas rodillas, aplastándole los huesos. Mi cliente volvió a experimentar un agudo dolor en las piernas cuando describía la caída. A pesar de los esfuerzos de los médicos de la época y de las tablillas de madera, los huesos de las piernas de Ashley no se curaron del todo. En todo el resto de su corta vida, nunca pudo volverse a poner de pie o andar y la mala circulación hacía que las piernas se le hincharan. Ashley murió en 1912 después de una productiva vida de escritora e institutriz de niños incapacitados. Cuando terminó de contarme la vida de Ashley, hice que mi cliente volviera al mundo espiritual. ¿Por qué hay una diferencia de 1000 años en tus reencarnaciones entre el cuerpo de un hombre fuerte y el de una mujer inválida? En las vidas que viví en medio desarrollé un mejor conocimiento de mí misma. Elegí ser inválida para mejorar mi concentración intelectual. ¿Por eso elegiste un cuerpo discapacitado? Sí. Mira, no poder andar me hizo leer y estudiar más. Desarrollé mi mente. Y la escuché. Aprendí a comunicarme bien y a escribir con soltura porque no podía distraerme. Estaba siempre en la cama. ¿Pero había alguna característica similar en los cuerpos de Ashley y Lethe el vikingo? Era la parte de mí que ansía expresarse con fiereza estaba en los dos. Pe, quiero que vuelvas al momento en que decides elegir la vida de Ashley. Dime por qué te inclinaste por este cuerpo particularmente dañado. R. Elegí una familia que estuviera bien asentada en alguna parte de Estados Unidos. Quería vivir en un sitio con bibliotecas y tener unos padres que me quisieran y me cuidaran para que yo pudiera dedicarme por completo a estudiar. Escribía a mucha gente que sufría y llegué a ser una buena profesora. ¿Qué hiciste en el cuerpo de Ashley por la familia que te cuidó y se ocupó de ti? R. Hay siempre dos direcciones, la de las responsabilidades y la de los beneficios. Yo elegí esta familia porque necesitaban sentir un intenso amor hacia alguien totalmente dependiente de ellos durante toda la vida. Éramos una familia muy unida porque antes de que yo naciera se encontraban muy solos. Yo llegué cuando ya eran mayores y era su única hija. Ellos querían una hija que nunca se casara y les volviera a dejar solos de nuevo. ¿Pero entonces era como un intercambio? R, por supuesto. P, ahora vamos a regresar a la primera vez que tu alma ve la vida de Ashley en el lugar de la selección de la vida. ¿Viste entonces los detalles del accidente? R, sí, pero no fue un accidente. Debía ocurrir así. P, una vez en la Tierra, ¿quién fue la responsable de la caída, tu alma-mente o la mente biológica de Ashley? R, trabajamos al unísono. Ella estaba jugando con el picaporte de la puerta. Y yo me aproveché de eso. P, dime qué pasó por tu alma mente en el área de selección cuando viste la imagen de Ashley cayéndose e hiriéndose las piernas. R, pensé en cómo utilizar este cuerpo inválido lo mejor posible. Tenía otras posibilidades de incapacidad corporal, pero preferí esta porque no quería tener mucha capacidad de movimiento. P, quiero tratar el tema de la causalidad. ¿Se habría caído Ashley si hubiera tenido otra alma no fuera la tuya? R. Defensiva, estábamos hechas la una para la otra. P, eso no contesta mi pregunta. R. Larga pausa, hay cosas que van más allá de mi conocimiento como espíritu. Cuando vi a Ashley por primera vez pude verla sin mí, sana. Más mayor. Otra posibilidad de vida. P, ahora sí estamos llegando a algún sitio. ¿Quieres decir que si Ashley hubiera empezado su vida con otra alma diferente de la tuya podría no haberse caído? R, sí, es otra posibilidad, una de tantas. También podía haberse herido de menos gravedad, podía haberse movido con muletas. Pero vi. Una mujer adulta. Con piernas normales. Infeliz con un hombre. Frustrada por una vida que no le aportaba nada. Padres apenados. Pero una vida más fácil. La voz se vuelve más firme, no. Esa vida no habría funcionado para ninguna de nosotras. Yo era la mejor alma que podía tener. R, ¿fuiste tú la causante principal de la caída una vez que elegiste el cuerpo de Ashley? R, fuimos. Ambas. En ese momento actuábamos como una sola. Ella se estaba portando muy mal. Saltando en el coche y jugando con el picaporte de la puerta cuando su madre le dijo que parara. Entonces. Yo estaba preparada y ella también. P, ¿era este un destino inamovible? ¿Había alguna manera de evitar todo este accidente una vez que estabas en el cuerpo de Ashley? R. Pausa, puedo decirte que vi la imagen de la caída justo antes de caerme. Pude haberme echado para atrás y no haberme caído, pero oí una voz dentro de mí que decía: es tu oportunidad, no esperes más. Acepta la caída, es lo que tú querías, es lo mejor. P, era especialmente importante ese momento. R, sí, no quería que Ashley fuera mucho mayor. P, pero el dolor y el sufrimiento por el que tuvo que pasar esta niña. R, fue horrible. La agonía de las primeras semanas era increíble. Casi muero, pero aprendí a soportarlo todo y ahora comprendo que los recuerdos de la capacidad de controlar el dolor que tenía Led me ayudaron mucho. P, ¿tuvo alguna vez tu alma algún remordimiento durante los momentos en los que el dolor era muy fuerte? R, yo entraba y salía de la conciencia durante los peores momentos y mientras hacía eso mi mente empezó a ganar poder. Superando el control del cuerpo, mi mente empezó a controlar el dolor tendida en la cama. Los médicos no sabían qué hacer. Desarrollé una capacidad de controlar el dolor que más tarde utilicé para concentrarme en el estudio. Además, mi consejero me ayudaba, por supuesto, de manera muy sutil. ¿Pero entonces ganaste mucho en esta vida con el hecho de que no podías andar? R, sí. Aprendí a escuchar y a pensar. mantenía correspondencia con muchas personas y llegué a escribir con mucha inspiración. Gané mucha experiencia como profesora de niños pequeños. Me sentía guiada por una fuerza interna. ¿Y cuando volviste al mundo espiritual, se sentía tu guía orgulloso de tus avances? Erré mucho, aunque me dijo que había estado demasiado consentida y protegida. Se ríe, pero como compensación valía. ¿Y cómo te ayuda la experiencia del fuerte cuerpo de Leti y la debilidad de Ashley en tu vida actual, si te ayuda en algo? R. Aprecio la necesidad de un estrecho lazo entre la mente y el cuerpo para aprender las lecciones necesarias para mi desarrollo. Mientras mi cliente revivía la escena en la que tenía el accidente, yo iniciaba las medidas de desensibilización.